se pase. Ayer me diré que no me amarás, no te olvidaré. Y dice, ayer me diré que no me amarás, pero yo no te olvidaré. ¿Por qué? ¿Por qué hacer mañana lo que podemos hacer hoy? Te digo que yo soy como yo soy, no es culpa mía. Ayer me diré que no me amarás, no te olvidaré. Ayer me diré que no me amarás, pero yo no te olvidaré. Ven a guarantar el son que yo canto y digo, no es mi culpa, no te olvidaré. Ayer me diré que no me amarás, no te olvidaré. Ayer me diré que no me amarás, pero yo no te olvidaré. Ayer me diré que no me amarás, no te olvidaré. Me voy a arranchar contigo, no te olvidaré. Pero qué rico sabrosito para un balcón de sol, no te olvidaré. La la la la la la la la la, qué sabrosito, no te olvidaré. Conmigo el sol en mi rico. Qué rico, qué rico, qué rico, no te olvidaré. Ven a guaranchar el son que canto contigo, no te olvidaré. Para, pam, pam, pam, pam, pam, pam, para, no te olvidaré. Que yo lo canto por ti, porque tú es mi querida, no te olvidaré. Pero yo no puedo olvidar tu rico nombre, no te olvidaré. Muchachita, tú ven conmigo para toda mi vida, no te olvidaré. Ayer me diré que no me amarás, no te olvidaré. Ayer me diré que no me amarás, pero yo no te olvidaré. Oye, oye, pero no puedo olvidarte, no te olvidaré. No, no, no, no, no, no, no, no puedo usar, no te olvidaré. Oye, qué rico está, qué rico son, no te olvidaré. Pam, pam, para, yo soy santo por ti, no te olvidaré. Oye, mi santo, que estamos santo, este son saloso, no te olvidaré. El son saloso que viene de Cuba, no te olvidaré. Con el cantante del amor, que te le canto, no te olvidaré. Yo no puedo olvidar tu rico nombre, no te olvidaré. Tu rico nombre no puedo olvidarte, no te olvidaré. Porque tú eres querida mía para la vida, no te olvidaré. Mi vida es buena contigo, no te olvidaré. Yo no puedo gozar mi son sin ti, no te olvidaré. Oye, no puedo gozar mi son sin ti, no te olvidaré. Oye, ahora hay que cambiar el ritmo con el señor Ricky, el tumbador del año. Yo te digo que no puedo olvidarte porque, porque tú es mi vida, porque tú es mi querida. Y yo te adoro, yo te quiero. Venga, guaranchar ese ritmo, son yo, ven, me pongo. Con mi samba no hay problema, ninguno problema con mi samba. Goza mi son sabroso, tú puedes bailar como tú le quieres. No hay un problema, no hay un problema. Gózalo y bailalo. Es riquísimo, que te presenta su ritmo. Baila, baila, baila, baila, qué bueno. Qué sabroso, sabrosito. Para gozar hay que buscar el salsero de África, que se llama Misamu. Oye, Kimale, es el señor Ritmo, que es ruegando, que es tocando para ti su sabroso ritmo. Oye, así se acaba mi salsa, así se acaba mi son, así se acaba la salsa.